Arriba los encendedores. Apagame todas las luces, DJ. Arriba los celulares. ¿Qué dice? Quiero ponerme a vivir. ¿Qué? Por la mujer que mató. Rescate. ¿Cómo anda la balanza? Bien. Mejor así.